De sentir y de pensar. Perfúmate, persónate, precariedad emocional. Digamos que tu jefe te va a regañar, que llega dos minutos tarde para no variar. Finiqui, tran, tran, tran. Rompí cristales y llegó el bochorno. Salí corriendo antes que entrara agosto. Dale. Pedí de postre vino con casera para tomármelo sentado en la acera. Y en uno bares de la cava baja, nos entendimos la vida que pasa. Comí lombrices y cagué pasteles. Agua con gas, para eructar, qué buena pinta. Los tomates nunca se te pocharán. Son de mentira, no son de verdad. No como el corazón que siempre tiende a madurar. Sexo de ley, agua de sed, guerra de hambre y no es casual. Ningún porqué, fiebre de paz, meridional. Le hemos dejado al mundo de gustar, ¿por qué será? Rompí cristales y llegó el bochorno. Salí corriendo antes que entrara agosto. Dale. Pedí de postre vino con casera para tomármelo sentado en la acera. Y en uno bares de la cava baja, nos entendimos la vida que pasa. Comí lombrices y cagué pasteles. Prefiero vestirme de largo, mancharme los bajos con agua de mar. De marzo sin lluvia, de una prenda suya, me he visto con todo lo que haga volar. Hoy recojo los trastos que estén a mi paso, no sé bien lo que va a pasar. Recito el camino, reciclo que andamos despacio, ahora me voy a encontrar. Oh no, no, la espera no es densa por ti. No, no, no, no, no, no, no. La espera no es densa por ti. Porque a veces cuando salgo retrocedo en el bolsillo a ver si hay algo. Si esperas de más de arroz pasado se muere el gato. Sorteando mierda y flores, pero no me dejo atrás ninguno de los sabores. No, no, no, no. La espera no es densa por ti. Oh no. No, no, no, no. La espera no es densa por ti. Oh no. No, no, no, no. La espera no es densa por ti. Oh no. Por ti, rompí cristales y llego el bochorno. Salí corriendo antes que entrara agosto. ¡Dale! Pedí de postre vino con casera para tomármelo sentado en la acera. Y en uno bares de la cava baja, nos entendimos la vida que. Pedí de postre vino con casera para.